Está la capilla sola y en el sagrario escondido está Jesús hecho hostia. De noche en ese silencio la adoratriz se postra. Nada es más bello, profundo, que el alma que a Cristo adora. Como María Magdalena derrama sus pies perfume y con sus lágrimas lava y con sus cabellos seca. Rojo es su escapulario, como sangre apasionada, derramada en el Calvario del Señor al que llama. Blancas son sus vestiduras, como novia engalanada. Blanca su alma y un lirio, porque es virgen consagrada. Y negro el velo que ciñe, en su frente tan preclara, guarda la sabiduría de una elección tan santa. Como María Magdalena derrama sus pies perfumados y con sus cabellos seca. Está la noche callada, está la capilla sola y la adoratriz se encuentra con Jesús que está en la hostia.